insieme al peso, insieme a conspiración. Es una frase muy emblemática y dedico mi dura misión. Llámalo como senso sentido, la fusión con inspiración. La dedicación hace balance, la lucha nace del corazón. Una plaga se me arranca a mí, la piel que la persigue. Si la pilla, le escribe, la somete, la apuñala. Si tú verás como gime, percibe este ruido y verás como tu oído se cohibe. Soy un tipo, yeah, de lo único que vive es buscar la inspiración para que a escribir me anime. Si no hay tintas, no mal que el lápiz se desanime. Tengo claro mis inicios, pero no los putos fines. Vacile y su cabeza incline si el rap viene de Chile. Música trae, examina mis ideas, sé que alcanza. Que cada vez que miren a una hoja se abalanza. Plasmarse ya se lanzan, sueñas con ser estrella y date cuenta que vives en una farsa. Mis frases en reposo ya son mansas, pero como mi caja descontrolan tu balanza. No te calzan ninguna de mis huellas. Viviré hasta romperme la muñeca, déjeme la visera muy reseca. Aprendo de la llega, así que aprieta lo que llega. En mi piño nunca ha habido zona seca. Acostumbra a despertar con la jaqueca y con sed. Edifico yo mi templo a través de un papel. Los que hablan demasiado no saben que por la boca muere el pez. Que por la boca muere el pez. Yeah. Estad alerta, que mi bandera lleva el emblema. Llegó la nueva conspiración que se expande, que nadie frena. Me dispuesto a tu chauchea, cualquier que contraseña. Que desde el cielo te lleve enfrente, desde la costa a la cordillera. Te mostraré para que me creas, aglomeraciones van como sea. Fugas de rima que se aprovecha, esto se escapa por cada brecha. Sentenciado una condena letra que por mi mente rueda. No, yo sigo, lo aprovecho aunque termine en una hoguera. Yo me sumo al rap, tú solo resta, me molesta. Te haré tragar la propia mierda que defeca. Que mi mente está bien puesta y que solo al rap se presta. Hoy confío, rimas se gestan. Sigo clavando frases, insana, no para, no puedo encontrar la calma, no puedo aguantar las ganas. Mil palabras en mi plana, prepara, artillería pesada, apaña. Suenan bombos y cajas, la constancia me acompaña. Yo solo quiero prender más luces, otros quieren apagarlas. Que entonces el rap no se dan cuenta que así lo matan. Tú no sabes lo que pasa, los ojos se te tapan. Acepta mi consejo, será tarde para mañana. Esta máquina no se me arranca, trata de seguir mi pisada. Repetiré la toalla, por perseverancia. Luchando por una causa, caminemos en esta marcha. Vamos en las mismas direcciones, desde nunca se cansa. Claro que soy fanático. Esto afecta como el óxido a instrumentos metálicos. Penetro con mi léxico tóxico para que no queden pálidos lunáticos. Por si suena muy cuático. No cabe duda, esos dos cabrones son de lo mejor.